Estos son los titulares del jueves 28 de marzo. Dos personas más habrían muerto en Japón tras consumir suplementos para la salud con Benikoji. Autoridades rusas ponen en la mira a inmigrantes tras el ataque en una sala de conciertos cerca de Moscú. E Israel acepta reprogramar conversaciones con Estados Unidos sobre la posible ofensiva israelí en Rafah. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. En Japón, la firma farmacéutica Kobayashi dio a conocer que dos personas más murieron luego de consumir suplementos para la salud que contenían Benikoji o arroz de levadura roja. El anuncio del jueves lleva a 4 el total de personas fallecidas tras tomar los suplementos y más de 100 han sido hospitalizadas después de desarrollar problemas renales. La firma dijo que una de las dos nuevas víctimas identificadas habrían tomado los suplementos hacia 2021 y otra hacia principios de 2022. Las familias informaron que mostraban posibles síntomas de enfermedad renal. La empresa señaló que los productos que pueden contener una sustancia extraña se fabricaron de abril a diciembre de 2023. También abrió una investigación detallada sobre las muertes. El miércoles, la ciudad de Osaka emitió una orden administrativa a la farmacéutica Kobayashi para que retire del mercado 3 tipos de suplementos de Benikoji. Rusia está intentando identificar y castigar a los responsables del ataque terrorista del viernes en una sala de conciertos de una ciudad cercana a Moscú. Acusó a Ucrania y sus aliados occidentales de estar involucrados, pero también está endureciendo su política hacia los inmigrantes. Los militantes del grupo Estado Islámico se adjudicaron la responsabilidad del atentado, que se cobró la vida de 143 personas e hirió a más de 300. Las autoridades acusaron a 4 hombres que se cree son originarios de Tayikistán. Medios locales señalan que en días recientes los servicios de seguridad han estado llevando a cabo redadas contra comunidades de inmigrantes, particularmente de Asia Central. Agregan que abogados de derechos humanos habrían recibido más de 1,000 llamadas de auxilio de personas que han sido detenidas o torturadas. La embajada de Tayikistán ha pedido a sus ciudadanos en Rusia que eviten participar en reuniones públicas. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Kirguistán ha solicitado a sus ciudadanos que se abstengan temporalmente de visitar Rusia. No obstante, líderes rusos afirman que es extremadamente difícil de creer que militantes del grupo Estado Islámico cuenten con la capacidad de organizar por sí solos un ataque de ese tipo. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que los líderes occidentales están culpando por completo al grupo Estado Islámico, pero que están detrás de esas organizaciones terroristas prohibidas. Las autoridades rusas señalaron que Ucrania, Estados Unidos y el Reino Unido están detrás del atentado. Por su parte, David Cameron, ministro de Exteriores británico, dijo en una publicación de redes sociales que dichas acusaciones son una verdadera tontería. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Estados Unidos dio a conocer que Israel acordó reprogramar las conversaciones entre los dos países sobre la planeada ofensiva terrestre israelí en el sur de la Franja de Gaza. Israel había cancelado el envío de una delegación a Washington esta semana. El presidente estadounidense Joe Biden habló con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el 18 de marzo, y le transmitió su preocupación por el enorme número de muertes civiles que causaría un ataque israelí a Rafah. También le solicitó el envío de una delegación para discutir el asunto. El lunes, Israel canceló la visita en muestra de protesta por el hecho de que Estados Unidos no haya vetado la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU por un alto al fuego inmediato en Gaza. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró ante periodistas el miércoles que la oficina de Netanyahu habría acordado reprogramar la reunión. Destacó la importancia de asegurarse de que exista un plan para proteger a los civiles y lo calificó de urgente. Las fuerzas israelíes están dispuestas a llevar adelante la ofensiva terrestre planeada en Rafah, donde se encuentran alrededor de 1,500,000 de personas, en su mayoría provenientes de otras partes de la franja. Israel ha estado bombardeando Rafah casi a diario. El país afirma que sigue habiendo militantes de Hamas en la zona. La emisora por satélite Al Jazeera, con sede en Qatar, informó el miércoles que se había dado muerte a 24 personas, entre ellas mujeres y niños, en las 24 horas anteriores. Según informa el canal de deportes estadounidense ESPN, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que está investigando a Mizuhara Ippei, exintérprete del beisbolista japonés Ohtani Shohei, estrella de las Grandes Ligas. El equipo de Ohtani, los Dodgers de Los Ángeles, despidió a Mizuhara la semana pasada, cuando trascendió que había participado en juegos de apuestas ilegales. Los abogados de Ohtani comunicaron a nuestra emisora que su cliente fue víctima de un robo masivo y que el asunto está ahora en manos de las autoridades. ESPN señala que el departamento no especificó si estaba investigando la acusación de robo formulada por Ohtani ni si los representantes del beisbolista se habían puesto en contacto con él. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos también estaría investigando a Mizuhara. Según ESPN, el departamento confirmó que está llevando a cabo una investigación conjunta con ese organismo. La policía de la prefectura de Fukuoka, en el oeste de Japón, se ha convertido en la primera del país que ofrece exámenes de licencia de conducir profesional que permite manejar autobuses y taxis en otros idiomas además del japonés. El miércoles comenzaron a tomarse pruebas escritas en inglés, chino, vietnamita y nepalí en 4 centros de licencias de conducir de la prefectura. En los centros también se instalaron dispositivos que permiten visualizar en 134 idiomas una serie de preguntas sobre la licencia que posee el aspirante en su país de origen, entre otras. Personal de un centro en la ciudad de Iizuka demostró su funcionamiento. Inada Koichi, representante de la policía de la prefectura de Fukuoka, manifestó que se está trabajando para permitir que personas no japonesas puedan examinarse sin problemas. Japón sufre una escasez crónica de conductores de autobuses y taxis. En abril, entrará en vigor un límite a las horas de trabajo de los conductores, lo que probablemente agrave el problema. El gobierno japonés decidirá en breve si añade la conducción profesional de vehículos a su programa para trabajadores con habilidades específicas, cuyo objetivo es atraer mano de obra del exterior a sectores que enfrentan escasez. El mayor zoológico de Tokio tiene previsto reconstruir la zona donde se encuentran los monos japoneses para que estén más cómodos durante el caluroso verano. La montaña de los monos en los jardines zoológicos de Ueno fue construida en 1932. Es la instalación para observar monos más antigua de todos los zoológicos de Japón. Tiene forma de una montaña rocosa y su estructura permite a los visitantes admirar fácilmente a los monos. El zoológico tiene planes de remodelar esta zona antigua por el bien de los animales. El objetivo es que estos se mantengan sanos y sin estrés. El nuevo recinto se asemejará a un bosque con árboles artificiales que ofrecerá más sombra a los monos. Para cubrir el suelo se está considerando utilizar materiales que no se calienten tanto como los actuales. Los funcionarios del zoológico de Ueno señalan que los macacos japoneses son relativamente tolerantes al frío, pero vulnerables al calor, ya que no sudan mucho. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.